llegó la hora de mi partida. Ay, qué triste es el destino, separarme de mi adorado. Ay, qué triste es el destino, separarme de mi yaullino. Nos vamos a la hermosa ciudad de Guañe. Hola, espíritu Javier, Calandria peruana, maestra cultora del arte. Quedará. Ay, cantando, cantando, cantando, yo me voy de aquí. Ay.